Una actualidad que pasa por informarles de acontecimientos y de iniciativas que llegan desarrolladas por parte de la Agrupación Parroquial de San Antonio, colectivo ubriqueño que viene trabajando desde hace años en nuestra localidad, recuperando en primer lugar la salida procesional de San Antonio y después, acumulando iniciativas y desarrollando actividades como, por ejemplo, la que se va a dar cita el próximo 3 de junio con la segunda edición del Burrito Solidario. De este asunto y de otras cuestiones más, vamos a hablar con José Manuel Río, que tesorero de la Agrupación Parroquial de San Antonio. José Manuel Río, muy buenos días. Buenos días. Bueno, acércate un poquito al micrófono. Vamos a hablar, en primer lugar, si te parece, de todas estas cuestiones, pero yo te quería preguntar por la velada popular organizada recientemente, que en principio, se iba a desarrollar en el patio de San Antonio y que finalmente las condiciones meteorológicas lo impidieron, ¿no? Cuéntanos. Sí, las condiciones, como se sabía, durante toda la semana el tiempo no nos acompañó, entonces ya el viernes por la mañana decidimos de suspenderla porque lloviendo tenemos un equipo de megafonía, poner cables de luz y el patio mojado y que ya también a las 7 de la tarde también llovió, hemos decidido de suspenderla y la vamos a aplazar para el verano, no sabemos si va a ser sobre julio o agosto. Sería la fecha toda la temporada, la tenemos que ver, pues vendrá Sergio Pérez, seguirá viniendo y seguramente habrá alguna más gente, a lo mejor la agrupación musical ubriqueña nos acompañará también a la velada. Y al momento puede ser que haya un grupo más de actuaciones que para alargarla, por lo menos para hacerla un poquito más grande. También es verano, fecha que hace calor y se puede permitir. O sea que la velada no se suspende, no se cancela como tal, sino que se aplaza para el verano. Se aplaza para el verano. Para fechas en las que las condiciones meteorológicas lo permitan, desde luego. Y se contará además también con actuaciones diferentes, ¿no? Diferente. No solo la colaboración de Sergio Pérez, que por cierto vino Brique. Sí, vino Brique, estuvo con nosotros. Estuvo todo el día y se fue al otro día y él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, él colabora muchas cosas benéficas, pero ya con nosotros, tiene una serie de una amistad ya con nosotros, como si fuera un grupo de amigos, y él siempre está, que él no ha puesto ningún impedimento, que cuando decíamos la fecha se comunicamos, él mira su agenda porque él también hace su gala por ahí y por la parte del trabajo también cuidando personas mayores en una residencia. Y entonces tiene que mirar si ese día libra o no libra, entonces ya miraremos la fecha y él vendrá. Bueno, pues se hizo el esfuerzo de venir aquí para participar, claro, finalmente no pudo desarrollarse por el tiempo porque la verdad es que estuvo lloviendo todo el fin de semana y fue imposible y queda por tanto aplazada para el verano, aún fecha sin determinar, pero será en julio o agosto, seguro que se va a hacer, pero ya tenemos que ver el día concreto que lo vamos a hacer, que ya tenga un hueco el Sergio más los que vayan acompañando el día de la velada. Lo anunciaremos, ¿no? Lo anunciaremos, seguramente. Cuando tengamos ya la fecha. De lo que sí hay fecha es para el calendario de actividades y de actos y cultos programados de cara a lo que es el mes de junio. El mes de junio es el mes más importante para vosotros, en realidad, el mes de junio siempre es el mes importante porque ante la proximidad de San Antonio siempre estamos pensando ya lo que vamos a hacer antes de la fecha. Queremos hacer siempre algo porque para San Antonio es muy importante la caridad y la humildad. Entonces, en fecha siempre antes de San Antonio, nos gustaría siempre hacer algo benéfico, siempre para ayudar al prójimo, al que lo necesite. Entonces ya estamos pensando que, como hemos dicho, el burrito solidario, que lo hicimos el año pasado por Pina Bien, y no dimos más resultados, como una bastante cantidad de alimentos, yo creo que cubrimos sobre 300 kilos, 300 y algo, con el burrito, para hacer una novedad, una iniciativa, y estamos pensando, y ya este año vamos a hacer la segunda edición, y queremos alargarla un poquito más, el recorrido, para ver si puede ser que cojamos un poquito más alimento que va destinado al economato social de Cáritas. ¿Cuánto recaudaste el año pasado? Yo creo que 300 y algo kilos. Aproximadamente 300 kilos, ¿no? 300 kilos aproximadamente. De alimento. Que no es que lo lleva al burrito, en lo harto. El burrito se iban poniéndole los alimentos en el celoncito, iba un coche detrás, se lo íbamos quitando, se lo íbamos metiendo al vehículo, que no es que el burrito vaya a los 300 kilos. El burrito que sigue siendo Perico, ¿no? Perico sigue todavía activo. Perico, que es el animal propiedad de la señora de Manuel Gómez. De Manolo. Ahí está. Y bueno, pues tiene el año pasado tenía 13 años, tiene 14 años, ¿no? Años. En la actualidad. Y él va a ser el que, recorre las calles de nuestro municipio invitando a los ubriqueños a participar y a ser solidarios, en este caso, con el economato de Cáritas. El recorrido creo que se va a cambiar este año, ¿no? Con intención. Con intención. Cuéntame. Yo este año pasado se hizo nomás que lo que era un poquito la zona contigua y alargamos, bajamos hasta la zona del jardín, pero hemos decidido que vamos a salir del San Antonio, cogeremos torres, haremos el carril, haremos la calle, las cuatro esquinas, calle Ronda, y después seguidamente nos iremos a la puerta del Mercadona. en la puerta del Mercadona, allí por fuera de donde está el aparcamiento, pondremos el burrito con sus 12 aloncitos, habrá un vehículo al lado, que la persona que decida, vamos a intentar poner al burrito en los 12 aloncitos dos distintivos de Cáritas, sí, y estaremos allí en la puerta y yo pienso que estaremos desde las 12 o por ahí estaremos en la puerta del Mercadona y se irá recogiendo toda la comida que podemos recoger toda para el Colomato. Porque es un sitio muy importante, porque el Mercadona es mucho pequeño y siempre antes todos los actos se hacen en el Mercadona, la gente siempre dona bastante cantidad de alimento para que lo pida. Claro, es por proximidad más que nada, ¿no? Porque la gente los sábados por la mañana va a hacer la compra y si se encuentra en las puertas del lugar donde está realizando sus compras, la acción solidaria pues colabora. Si no tiene que ir a buscarla y esto es más complicado. Es muy diferente. Entonces haremos el Can Contigo, sí, porque quedamos muy contentos el año pasado con la zona toda del Can Contigo, porque la gente íbamos pasando y la gente iba echando, vamos, que se le coge mucho alimento. Es que, en realidad, si te pones a pensar, el año pasado, al cubrir solo el casco antiguo, los 300 kilos, pues son de vecinos del casco antiguo. Son de vecinos del casco antiguo. Porque no sé si se daba la circunstancia de que venía gente de... No se fue, solamente era de los vecinos de la zona del casco antiguo. Claro. Que no es que se fue directamente a una tienda, sino los vecinos de toda la zona que íbamos pasando, íbamos nosotros, íbamos un megáfono que tenemos de la parroquia, iba Ramón, iba llamando a la gente, y la gente iba echando, sacando su puerta, te daban su bolsita. Y iríamos poniendo en el burrito y después nos vimos que tiene unos pocos, pues se lo quitamos y al coche. Eso era, en realidad, bueno, puede decir, la cantidad no es mucho, teniendo en cuenta con otras campañas solidarias también de recogida de alimentos para el Economato, pero sí es mucha si se tiene en cuenta las circunstancias. Que era puerta a puerta, pasando por el casco antiguo. Eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ni mucho menos que contar con la solidaridad 100%, ¿no? 100%. De la gente. Exactamente. No es lo mismo que te lo encuentres y ya pues sí que de paso pues colabora. Eso es lo que se va a hacer este año. Con y esperemos seguir haciéndolo muchos años más. Ojalá pudiéramos hacer mucho más. Pero hemos pensado, como el burrito solidario es el día 3 de junio, pues el día antes, el día 2 de junio, en el patio del San Antonio, se va a hacer un concierto de la agrupación musical lubriqueña. La agrupación musical lubriqueña, David Morales Yucia, uno de sus componentes, ha compuesto una marcha de gloria para que se llama San Antonio. Sí. Entonces, este día, en el patio de San Antonio, va a ser la primera marcha que va a tocar y nos van a hacer entrega de las partituras de San Antonio, de la marcha. Y después harán, estamos hablando con Antonio, tocarán marcha, paso doble, harán un poquito más moderno. Y lo único que hemos pensado, como es antes el día siguiente el burrito, todo aquel que quiera asistir y quiera aportarnos algo de alimento, allí lo recogeremos en el patio de San Antonio, lo único que se va a pedir. ¿Pero el burrito va a estar allí, en el San Antonio? No, el burrito no ese día, no, hasta por la mañana siguiente. Vale. Pero el que quiera ir a tomar concierto, se va a poner allí en el patio de San Antonio, pues, que aporte algo de alimento. Vale, o sea que se invita también a la gente a colaborar, la que quiera asistir al concierto. Lo único que se va a pedir, ya que vamos a hacer, pues aprovechamos el día antes, si se recoge algo, pues mira, pues ya lo tenemos para el día siguiente. Claro. Bueno, es un concierto que va a ofrecer la agrupación musical lubriqueña, que colabora con vosotros cada año en la salida procesional, ¿verdad? Sí, la agrupación musical lubriqueña desde un principio, desde el primer año que nosotros parecía imposible que íbamos a hacer San Antonio, ellos, hay muchos Antonios, es verdad. Y unos pocos de componentes de San Antonio, pues ellos se ofrecieron voluntariamente a tocarnos a la agrupación a nosotros para sacar a San Antonio. Ellos nos tocan todos los años desinteresadamente, gratuitamente, es digno de agradecer, porque si no fuera por ellos, por su ayuda, nosotros no tendríamos tampoco capacidad económica para afrontar tantos gastos. Claro. Porque una banda puede costarte unos 2.000 euros salir a la calle, depende de la banda que tú traigas, ponerla en la calle. Y entonces para nosotros es muy importante la ayuda que nos prestan económicamente, porque ellos para nosotros ya son como uno más de San Antonio. Siempre están dispuestos a ayudarnos en lo que sea. Ellos se han ofrecido, ahora se enteraron también los de la velada, y se ha ofrecido Antonio, está ofrecido también por si ellos pueden participar, entonces nosotros hemos dicho que sí, que ya uno cree que lo queda por determinar es la fecha. Claro, la agrupación musical lubriqueña, que todos los años en verano ofrece una serie de conciertos por distintos puntos de nuestra localidad, y bueno, pues en esta ocasión también va a estar en el San Antonio. Exactamente, ¿no? Va a estar el día 2 de junio, y después el día que veamos de la velada también ellos quieren aportar su granito de arena siempre ayudando. ¿A qué hora es el concierto el día 2? El concierto será de 9 a 9 y media. Hemos decidido todo ahora porque mientras que vienen y no vienen, lo que estuvimos hablando de 9 a 9 y media. Es cuando está programado. Sí, para programar el concierto que empiece. En el patio de... En el patio de San Antonio y delante de San Antonio. No, es un espacio muy amplio, siempre lo más decimos, amplio, sí, ¿no? Pero que está bien que hagan unas pocas de personas. Lo digo por la acumulación de músicos y demás. Y más, hombre, más que nada es por el cariño que uno tiene, que cualquiera no te hace una marcha. La marcha, por lo que hemos escuchado, es muy bonita. Ya la escucharemos, no sabemos, puede ser una sorpresa. y te la hacen con mucho cariño. Y por lo menos tenemos que cederle un poquito un espacio desde nosotros que tenemos a San Antonio y ellos, porque ellos se lo merecen. Es una marcha de gloria titulada San Antonio. San Antonio, sí. Y la ha compuesto el músico briqueño David Morales Yucia, que es integrante también de la agrupación. Exactamente. No es la primera vez que realiza composiciones. Tengo entendido, ¿no?, que él ha compuesto otra serie de marchas para la Semana Santa, diferentes cosas. Una persona que tiene esas cualidades, cualquiera sí. No es capaz de para componerte una marcha. Y ha elegido, bueno, pues dedicarse a este caso a San Antonio. Así que ya tiene marcha. Ya tiene marcha San Antonio, vamos, que se va a hacer para siempre, vamos. San Antonio de Ubrique, ¿no? Ubrique. Claro. Bueno, pues tenemos entonces ese concierto el día 2 de junio en el patio del San Antonio de 9 a 9 y media, concierto a cargo de la agrupación musical ubriqueña, en la que además también se dará a conocer esa nueva pieza musical, esa marcha de gloria escrita por David Morales Yucia, denominada San Antonio, cuya partitura, ¿no?, se va a entregar en ese momento. La agrupación, para que la tengamos. Claro. Allí todas las personas que quieran colaborar con el burrito solidario podrán llevar los alimentos. Y luego, pues el día siguiente, ya el 3 de junio, tenemos el recorrido, el itinerario que realizará el burrito solidario, Perico, para recoger alimentos, sí, para el Economato. Sí, sobre las 10:30 de la mañana, aproximadamente. Estaremos 10:30, 11 de la mañana, haremos la parte del casco antiguo y después nos iremos directamente hacia el Mercadona. Allí hemos solicitado tres aparcamientos, un espacio en el que va a poner el burrito, y estaremos allí para que la gente que aporte y ayude para la familia de estas Dubrique que le hacen falta. Que en realidad hay mucha familia que le hace falta. ¿Y el regreso para cuándo? Me refiero, ¿vais al Mercadona y después...? El Mercadona, allí terminaremos. Terminan en el Mercadona. El Mercadona. ¿Eh? Vale. ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque dices 10:30 salida, a las 12 estaréis en sí, el Mercadona. Sí, 12, estaremos allí hasta la gente que la gente está aportando, estaremos allí, podemos estar a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, no nos importa ni problema. Vale. Y luego sí que podíamos también, si te parece, comentar, José Manuel, la ayuda, los alimentos que se quieran aportar. Siempre hay unas preferencias, ¿no?, en función de las necesidades que tenga el economato en ese momento. No sé si os han indicado, bueno, pues qué tipo de... Casi siempre lo que más se necesita son productos para niños, sí, y productos de higiene y de limpieza. La mayoría siempre lo hay, ¿no?, pero es lo que es más costoso para el economato: pasta de dientes, cepillo de dientes, productos de limpieza, paseo femenino para las mujeres, todo ese tipo de cosas, y sobre todo para los niños, que no falte zumo, batido, productos no perecederos. De alimentos infantiles también, ¿no? Son lo que se solicita principalmente, siempre, bueno, pues cualquier alimento es bienvenido, pero especialmente, creo, bueno, sí, se prefiere esta serie, ¿no?, de productos, que son los que más se necesitan. Los que más se necesitan y son los que más costo tienen para el economato. Y hay que recordar además también, que eso sí que lo comentabais el año pasado, que el hecho de hacerlo en esta fecha también contribuye a intentar, bueno, pues acumular alimentos ahora de cara al verano, ¿no?, que son tan necesarios, porque en verano parece que se estanca un poco, se paraliza, poco, ¿no?, la solidaridad, cuando en realidad, bueno, pues también en verano se come. Se hace con esa idea porque siempre en Navidad siempre se hace el ensayo solidario, también colaboramos nosotros con ellos, y ya hace horas, antes cuando se recoge más cantidad. Entonces ahora ya durante este tiempo de verano parece que se olvida un poco el tema. Pues entonces, no que falte en el colomato, pero que es cuando se empieza a bajar un poquito más algunas cosas. Entonces ahora cuando hace falta, para estos 3 meses de verano que tengan para repartir a las familias que nos necesiten. Reponer para tener reserva para cara al verano. De cara al verano. Bueno, pues ahí queda también esa iniciativa, Burrito Solidario, el próximo 3 de junio. Si se lo encuentran por la calle, ya saben, pueden aportar su colaboración con los alimentos que se solicitan. Y bueno, pues ya saben que también va a estar en el Mercadona, en la puerta del Mercadona, allí situado, para que todo el que salga con su compra, pues que no se olvide también de depositar su granito de arena, su alimento. Que en realidad es verdad que mucha gente no crea, hay mucha familia que le hace falta, que están pasando muchas necesidades económicas, tanto en alimento como en muchas cosas, en facturas de luz, en cosas. Y hay que agradecer también a Caritas el trabajo que hacen las personas que están allí desinteresadamente, las horas que se quitan de su casa para ayudar a los demás. Los voluntarios de Caritas. Los voluntarios, ¿no?, de Caritas, exactamente. Que hacen una labor. Eso es, no tiene precio. Importantísima, claro que sí. Bueno, pues es el trabajo, como decíamos, que se viene desarrollando por parte de la agrupación parroquial de San Antonio, que se intensifica durante el mes de junio, porque el mes de junio es el mes en el de la festividad de San Antonio, ¿no? El 13 de junio, cada 13 de junio, se celebra San Antonio. Y bueno, pues siempre no cae en sábado, así que hay que cuadrar la salida procesional. Se pone un sábado, obviamente. y se tiene que elegir pues el sábado anterior o el posterior. Este año la fecha estaba elegida ya de antemano. Ya con tiempo. Explícanos por qué. Este año estaba elegido ya porque el día 13 cae, si no me equivoco, cae en martes. En martes no puede ser porque aquí no es festivo. Entonces se hace siempre el sábado antes o el posterior. Entonces este año tiene que ser a la fuerza el día 10, sábado el día 10 de junio, porque la semana siguiente es el Corpus. El año pasado fue al revés, el Corpus fue antes que San Antonio. Entonces tenemos más opción de elegir. Entonces este año no hay nada que tiene que ser esta fecha, porque ya después del Corpus se va a alargar a último de junio y ya es demasiado. Claro, porque tendríamos los sábados del mes de junio que están libres, ¿no?, en torno a San Antonio. El día 10, como decíamos, el 17, que es el Corpus. El Corpus, después iríamos, y ya el 24, que es San Juan. Además, ya, San Juan ya lo es el único que quedaría, ¿no? Porque en realidad... Tiene que ser este día. Solamente de los días que el año que hemos salido coincidió, me parece fue el año pasado, que cayó en sábado 13, que coincidió con su día. 10 de junio, salida procesional de San Antonio, la cuarta salida que vais a realizar desde que estáis formados como grupo, como agrupación, en este caso parroquial, ¿no? Esta es la cuarta salida de ya este año también, se da con el pasito que tenemos nuevo que salió el año pasado y este año se continúa con su paso. La única novedad que está es que San Antonio ya está totalmente restaurado, que está, vamos, que ya puede estar unos cuantos de años ya sin hacer nada porque le hacía mucha falta. Estaba muy deteriorado, que ya lo, gracias a Dios, lo tenemos casi pagado. Eso que pues, nos falta muy poquito. Yo te iba a decir que la velada popular era para recaudar. Ahí está. Era para el poquito pellizquito que nos faltaba, para terminar de pagarlo. Era, pero vamos, que no pasa nada. Ahora nosotros lo hacemos este verano y terminamos de pagar lo poquito que nos queda San Antonio, que gracias a Dios lo tenemos, vamos, que podemos decir que tenemos el 90% pagado de lo que ha sido la restauración. La restauración de San Antonio, que se encontraba en muy mal estado, le hace falta, bueno, pues arreglar la policromía. La policromía, limpieza. Tiene mucha grieta también. Está. Y bueno, pues se ha acondicionado. El trabajo la ha realizado. En Borno, es Ismael. Ismael, ¿no? Que es el. Bueno, es el imaginero que. Que corresponde. Decir, que corresponde aquí a de Cádiz. Y él se ha ocupado de realizar las labores de restauración. Se lo llevó en junio y en noviembre vino. Vale. Bueno, pues la agrupación parroquial de San Antonio nacía en el 2013. ¿Con cuántos hermanos contáis ya? Tenemos sobre 262 o 63. Tenemos ya apuntado. Y ahora tenemos siempre, creo que hemos dicho que mucha gente no nos conoce porque no sonemos mucho, que siempre tenemos la puerta abierta a todo aquel que quiera contribuir a hacerse hermano con San Antonio. Puede pasarse por San Antonio o en la página de Facebook que tenemos, dejarnos su contacto, que solamente se paga una simbólica, un donativo de 6 euros al año, que eso contribuye al mantenimiento no solamente de sacar a San Antonio, claro, sino al mantenimiento que nosotros tenemos todo el año del templo, para mantener nuestra ermita de San Antonio y todo aquello abierto mientras más tiempo podamos al público, porque es digno de que esté abierto, que los turistas, las personas obliques, que lo vayan conociendo, que conozcan el patrimonio que tenemos dentro, que está muy dejado, muy deteriorado, que no conocen nuestro reloj que tenemos arriba, no conocen el mirador, no conocen ni el patio. Y siempre para nosotros es muy gratificante, por ejemplo, ya están los niños de los colegios, van cuando suben, enseñárselo todo a los niños, suben ayer, enseñamos el patio, lo subimos al reloj, le enseñamos su pequeña, le damos su pequeña charla, y lo más bonito cuando suben los niños al reloj y los ponemos así, pegaditos a la pared, y le decimos, silencio, se están calladitos, ponerse la manita en el pecho, te ponen la manita en el pecho, y empiezan a escuchar péndulo reloj. Dice, ¿eso qué es? Dice el niño, eso es un corazón. Y le digo yo siempre, ese es el corazón de San Antonio que está latiendo por todo lo ubriqueño. ¡Qué poético! Bueno, es la manera además también de acercar un poco el patrimonio cultural, ¿no? A los menores. A los menores que lo conozcan, el patrimonio que tengo ubrique, no solamente San Antonio, que las personas ubriques no conocemos nada que tenemos ubrique. Ni San Juan de Letrán, ni Museo de la Piel, que no conocemos nada. Nos vamos afuera a conocer y no conocemos lo que tenemos. Eso suele ocurrir, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, pues una cosa igual. Podemos decir que ocurre en ese sentido, ¿no? Pero yo imagino que no es solo algo propio de Ubrique, sino que en otras ciudades también ocurrirá, ¿no? Se conocen más cosas de más fuera, cosas de que, fuera de tu que propio, dentro, propio. De tu propio lugar. Bueno, pues decíamos entonces la salida procesional de San Antonio el próximo 10, pero tenemos que hacer referencia, obviamente, a lo que precede los cultos, ¿no?, en honor a San Antonio, que arrancarán el día 7. Cuéntanos. El día 7 empezaremos los cultos, que lo ofrecerá nuestro párroco Roberto, y el 7, 8 y 9 será el tributo de San Antonio, y el día 10 será la salida procesional. Ahora, durante el día 8 y el día 9 será la ofrenda floral a San Antonio, que consiste en ponemos unas varitas, lleva 200 varas de gladiolo blancas. Entonces las varitas se venden a 1 euro, con eso contribuyen y nos ahorramos nosotros los gastos de palpazo, nos ayuda, colaboran con nosotros para palpazo, que nosotros tengamos que poner otro tipo de flor acompañándolo, que no sé, eso lo lleva Ramón, qué tipo de flor van a meterle con el gladiolo este año, Sí. ya las tienen encargadas, ya la está todo preparado, pero que lleva 200 varas gladiolo todos los años, puesto al paso. Si te parece, podemos dejar el tema de la procesión, la salida Sí, procesional de San Antonio para más adelante, adelante. Y la semana previa del 10 de junio podemos volver a hablar recordar. y comentar un poco pues O cómo si se está surge alguna organizando. novedad o alguna Claro, cosa. hablar de bueno, pues de todo lo que conlleva, ¿no? Una salida procesional, el Exactamente. acompañamiento, los costaleros, el trabajo previo, el adecentamiento del Exactamente. paso, en fin, todas estas cuestiones, si te parece, las podemos dejar para más adelante. Pero sí que quería, bueno, pues recordar, ¿no? Que el día 10 de junio, la salida procesional de San Antonio, que partirá después de, obviamente, los cultos religiosos, ¿no? Que se oficiarán a partir de las 8:30, la solemne Eucaristía, ¿no? El día 10 de junio. Y después pues llegará lo que es la salida procesional de la imagen de San Antonio, con todo este previo, ¿no? Del que Con hemos este estado previo hablando siempre, antes. claro. Siempre nosotros nos ha gustado, siempre nos gusta que siempre sea Antonio, como he dicho, sea la calidad y sea humildad. Vamos a salir con un pasito, como yo digo yo, decente, no una cosa de lujo. No queremos lujo, porque no sirve para nada lujo. Que lo único que queremos siempre, San Antonio siempre es que la calidad, no solamente para alimentos, sino para a un anciano que haya que darle un paseo. Ah, hay que acudir a residencia, cualquier colectivo que nos solicite. Ahí San Antonio siempre va a estar presente a ayudarle a todo aquel que lo necesite. Siempre, porque el momento que San Antonio desaparezca la caridad y la humildad, yo soy el primero que abandono el barco. Que abandonen la agrupación El barco, parroquial. digo. Este año habéis hecho cartel, ¿no? Si este año hemos hecho cartel, por primera vez hemos hecho cartel, porque siempre ponemos el cartel típico del triduo, que se pone los 3 días de triduo. Sí. Entonces decimos, este año vamos a intentar hacer unos cartelitos para que la gente lo vea, porque mucha gente no sabe ni que salía San Antonio, ni que no se enteran, no se han enterado, en que hayamos venido a la radio. Entonces teníamos decidido una foto de Noé, retorno a San Antonio, fue del año pasado, antes de arreglarlo, y lo hemos hecho para que la gente lo vea. Un cartel en el que se ve la imagen de San Antonio, que se encuentra obviamente en el templo religioso. Está dentro del templo exactamente, que estaba abajo, cuando podíamos abajo, con el niño en brazos. Todavía se le nota el cartel que estaba deteriorado para que vea la gente la diferencia, de que estaba todo, tenía toda la policromía caía, y este año que lo vean van a notar una gran diferencia porque por lo menos se la dan, por ejemplo, como digo yo, una liposucción, le hemos dado a Antonio. Un lavadito de cara, Un lavadito de cara, que le hacía falta, desde luego. ¿no? Bueno, pues los trabajos de restauración con la mejora de esa policromía, que es lo que se ha llevado a cabo de la imagen de San Antonio, será la que podremos ver en esa salida procesional el próximo 10 de junio por las calles de nuestra localidad. En principio, bueno, pues nos vamos a quedar con lo que es el burrito solidario, la segunda edición, que partirá pues el próximo 3 de junio a eso de las 10:30 desde el San Antonio, en dirección, bueno, pues al casco antiguo y con parada en el mercado en torno al mediodía, donde permanecerá para recoger el acúmulo, ¿no?, de Buen alimento, alimentos exactamente. que irán destinados al economato social que lleva Caritas Parroquial en nuestra localidad. Y el día previo, antes, el viernes 2 de junio, tendrá lugar un concierto por parte de la agrupación musical Lubriqueña a partir de las 9:30 en el patio de San Antonio. Allí además también podrán colaborar los lubriqueños que lo deseen aportando alimentos. Y bueno, pues también importante, se va a hacer entrega de las partituras de esa marcha procesional de gloria que ha elaborado David Morales Yucia y que se denomina San Antonio. Es una novedad también importante, una pieza que seguro que escucharemos en la salida, en la procesión, ¿no? Seguro que la escucharemos no una, sino varias veces, seguramente. Nosotros todavía no la hemos escuchado porque hasta ese día que la toque, pero porque yo he escuchado de una marcha muy bonita, que me va a merecer la pena, que ha hecho muchas horas de trabajo, mucho trabajo, sacando su composición, y ya la han ensayado y dice que suena muy bien. Bueno, pues ya la escucharemos y desde aquí le queremos dar las gracias, como yo digo siempre, a la agrupación Música Briqueña por estar siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Tanto los hermanos que tenemos, los somos poquitos, nos gustaría llegar a mucho más. A poquito a poco iremos aumentando, que tampoco hay bulla, tampoco tenemos prisa, quedan muchos años por delante, si Dios quiere. A los hermanos y todas las personas que siempre están alrededor de San Antonio, que siempre nos aportan su granito de arena, son muy importantes. Los costaleros son una parte muy importante también, porque si no fuera por ellos, tampoco se podía hacer esto también. Hay que le estamos muy agradecidos por su trabajo, por su tiempo que se quitan de sus casas, por estar siempre ahí con nosotros. Decías que sois poco, gustaría ser No, más. me gustaría hacer más, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Me decías que son en torno a 260 Sí. hermanos, ¿no? son poco, son comparado poco. Con otras hermandades. Con hermandades de gloria o hermandades de pasión. Son poco, ¿no? Porque 1700, sí. Y si hablamos de los remedios ya. Pero si te pones a pensar el número de socios que puede tener cualquier colectivo de Ubrique, pues difícil, ¿no? Llegar a los 260. Sí, vamos contentos. Cada día vamos cogiendo más gente. Que cada día hemos llegado uno. Pues yo no lo sabía. Te van notando uno más. Otro más, que son muy importantes. Ellos son. El donativo que dan es una parte importante para que nosotros nos dedicamos al mantenimiento de todo el año del templo. Porque solamente con el donativo de los dos hermanos no es suficiente para todas las cosas que se hacen. Nosotros estamos durante todo el año trabajando, buscando dinero para pagar una cosa, para pagar otra, para colaborar lo que tengamos que colaborar. Uh-huh. Pero para nosotros es una parte muy importante de los hermanos. También otros que ellos saben que les estamos muy agradecidos, ya ellos seguramente habrán recibido todo el año, te mandamos su carta a petición de los astros motores para San Antonio agradeciéndole. Uh-huh. Yo pienso ya que la habrán recibido, si alguno no ha recibido, pues se ponga en contacto con nosotros para mandársela. Y han servido ya todas las cartas y también por Navidades también les mandamos a ellos sus cartitas, les felicitamos sus Navidades y ellos. Vamos, para nosotros es una parte muy importante el apoyo que nos dan. Además tenéis una cosa importante también, la agrupación parroquial de San Antonio, que no todos los colectivos similares, ¿no?, del ámbito cofrade lo tienen, y es que sois muy activos en las redes sociales, en Facebook. Que eso también es de agradecer para aquello el que quiera seguiros, ¿no?, creo en que este sí, ámbito. Nosotros estamos siempre, desde que pusimos la página de Facebook, muy activos ahí. Somos activos, siempre estamos poniendo cosas, todo lo que vamos haciendo. Ahora tuvimos una tarde de juego, también hicimos este año con novedad una alfombra de sal que quedó preciosa, y hubo muchos niños. Y los que estaban organizados en aquello se quedaron maravillosos cuando hicimos la alfombra de sal, con la ayuda de los niños. Querían dejarla allí en el patio para dejarla como si fuera de muestra. No se puede. Los niños no se dejan, no se puede. Entonces, quedamos contentos y para el año que viene quieren que volvamos a hacer lo mismo. Uh-huh. Claro que sí, es una iniciativa bonita que comenzó como homenaje a la patrona de Ubrique. Y que, bueno, pues poco a poco está adquiriendo también. Claro, también ya estamos trabajando también para el día del voto. Uh-huh. Este año seguramente va a haber más alfombra, más colectivos. Y ahí estamos ya trabajando porque todo lleva un proceso, un tiempo, claro. A que hacer los moldes, que hacer plantillas y queremos a ver si queremos hacer también, a ver si puede ser que la torre sea un día grande, que llegue desde del Peñón de la Becerra hasta San Juan, con el tiempo, de alfombras de sala, ¿ves? A poquito a poco, mientras más colectivo y más gente haya dispuesta a colaborar con nosotros, pues para nosotros, encantado. Claro que nosotros sí. Ponemos material y ellos, y los moldes, y ellos tienen que poner la mano de obra, nosotros estaríamos siempre con ellos ayudando. Porque tantas alfombras no podemos hacer nosotros en cuestión de 4 horas. Claro, porque tiene que ser reciente, ¿no? Reciente, a partir del mediodía. Claro. Pues otros de los trabajos y proyectos en los que también colabora y se suma la agrupación parroquial de San Antonio, en esa localidad. José Manuel Ríos, su tesorero, nos ha hablado de todas estas iniciativas y todo este trabajo, especialmente intensa ahora en el mes de junio, con motivo de la celebración de San Antonio el próximo 13 de junio. Le agradecemos el que nos haya acompañado y eso sí te emplazamos para próximos encuentros contigo, con cualquier integrante de la agrupación, para seguir hablando, en este caso ya de lo que va a ser la salida procesional de San Antonio el próximo 10 de junio. Vale, pues muchas gracias. Desde aquí queremos invitar que suman el día 2 al concierto de la Agrupación Musical Ubriqueña, y el día 3 que colaboren, que realmente ese alimento se queda todo aquí en Ubrique. Para muchas familias, que alguna gente no crea, ni realmente le hace mucha falta, mucha necesidad. Y una forma muy bonita de colaborar con las personas que le hace falta en nuestro pueblo. Bueno, nos quedamos también con ese mensaje de colaboración para participar en la segunda edición del Burrito Solidario que organiza la Agrupación Parroquial y que recuerden será el próximo 3 de junio a partir de las 10:30, a las 12 se situará en la puerta del Mercadona, un punto importante también para recaudar alimento. Muchas gracias, José Manuel Río, por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes.